La guerra pesa sobre mis hombros, brilla con otra luz. Por los que amo, es que aún respiro y el cielo es más gris que azul. Mil preguntas cruzan el alma que me cuestan responder. ¿Quién se esconde en mi armadura? Yo el mejor guerrero quiero ser. Yo el mejor guerrero quiero ser. Batallas entre las llamas, mi corazón es fiel. Cuelgo de un hilo, todo es peligro, el filo del miedo es cruel. Mil preguntas cruzan el alma que me cuestan responder. ¿Quién se esconde? Yo el mejor guerrero quiero ser. Yo el mejor guerrero quiero ser. Frías mañanas, sueños sin fin, noches en vela, yo sin dormir, busco la fuerza que falta en mí y no estás aquí. Soy yo sin mi armadura, con mis pasos en sus pies, que me alcance la bravura. Yo el mejor guerrero quiero ser.